martes 23 de marzo se hizo la sesión de la Cámara de Diputados, donde se trató esta ley que estaba impulsada por el ex senador Auza, que obviamente ya tenía media sanción del Senado, así que había pasado con la aprobación a la Cámara de Diputados, y bueno, el martes pasado fue el día del tratamiento. ¿Por qué no le pareció adecuado aprobarla la ley? En realidad, si yo primero había recibido algunas inquietudes de los productores mineros pequeños y medianos de Olavarría, que tenían un gran temor sobre la posibilidad de que al sancionarse esta ley, y después cosas que coincidían, ¿no? Que se fije como se tenga como un antecedente para después ser utilizada en otros ámbitos y fundamentalmente en el partido de Olavarría, donde sabemos que la actividad minera es una de las principales. Y bueno, en el análisis que hago del texto de la ley veo que hay una mala redacción, hasta incluso el mismo bloque oficialista cuando se está analizando dice que puede ser mejorada, que después a través del reglamento otros bloques incluso hablan de la necesidad de aclarar algunas cosas a través del reglamento. Y entonces yo le veo incluso contradicciones con una ley de la propia ley de paisajes protegidos, porque hay una ley marco en la cual AUSA, cuando hace la redacción, se apoya, es decir, se apoya en la ley de paisaje protegido, que es la ley 12.704. En esa ley no se prohíbe la actividad minera, es decir, se dice que puede ser que la minería puede ser una explotación en la medida que se realicen todos los estudios de impacto ambiental. En cambio, en la ley AUSA, esta ley que se acaba de aprobar, directamente prohíbe la actividad minera en esta de suerte de poligonal que han definido alrededor de Tandil entre las rutas 226, 30 y 74. Entonces, esto obviamente me llevó a argumentar en el sentido contrario y porque además me parece que el hecho de cómo la intentan sacar con mucho apuro, no se pudo hacer tratamientos en comisión. Hubo el bloque de la UCR que quiso sacarla unos días antes sobre tabla, después se realiza una reunión de comisión plenaria donde se hablaron todo este tipo de cosas, pero resulta que las comisiones todavía no están constituidas, con lo cual reunión plenaria de comisiones que no están constituidas no tiene valor legal, y se termina tratando en el recinto con o sin despacho. Así que hay una serie de hechos que, bueno, a mí me hicieron, y lo vi, el intendente de Tandil estuvo unos días antes en la Cámara de Diputados, hablando con distintos legisladores, tenía como una necesidad de sacar esta ley. El propio Scioli, el gobernador, en su discurso del primero de mayo, pide que se trate esta ley con urgencia, y bueno, yo tuve la sensación de que acá había una necesidad política de sacar la ley y no de resolver el problema, porque para mí el problema no está resuelto. Hoy por hoy no afectaría a Olavarría, ¿no? Pero es una manera también de no, o sea, votar en contra de proteger a los canteristas locales. Claro, es cierto, es decir, en realidad no afectaría de acuerdo al texto, pero después esto puede llegar a servir como un antecedente para ser utilizado en otros ámbitos. Entonces, si además hay una mala redacción de la ley, y esto no quiere decir que yo no esté en contra del medio ambiente, al contrario, yo creo que acá el Estado tiene que tener una fuerte política de control del medio ambiente en todos los ámbitos, pero como lo dijo el director de Minería Nacional, que estuvo en Olavarría hace unos días, y que habló que en Tandil un poco se había exacerbado el ambientalismo, tratando de prohibir las actividades mineras en forma total. Diputado sí. Agostina lo saluda, ¿cómo le va? Buenos ¿Qué tal, días. Agostina? De alguna manera también lo que se estaba tratando desde también la oposición es lograr que haya un mayor equilibrio, ¿no? Entre lo que es por ahí el turismo, el cuidado del medio ambiente, la actividad de las canteras. Sin duda, es decir, esa ha sido siempre mi posición, por este acontecimiento, sino que siempre yo he tenido he ido a la búsqueda del equilibrio entre la posibilidad del desarrollo del turismo y la explotación minera. Nosotros no podemos, y más en distritos donde está la posibilidad de llevar a cabo ese tipo de actividades, donde hay empresas que hace muchísimos años que vienen desarrollando esto, y además porque la minería, si no hay minería, y después no va a haber construcciones, con quién se van a construir los caminos, los edificios. Es decir, que la minería tiene que tener posibilidad de realizarse y llevarse a cabo. Lo que sí necesita es los controles correspondientes para que se cuide el medio ambiente, se cuiden los espacios naturales, y se hagan todos los trabajos necesarios para no deteriorar la sierra, que cosas que con las técnicas modernas se pueden llevar adelante. Pero claro, lo que no se puede hacer desde mi óptica es prohibir la actividad minera, como intenta hacer esta ley que tiene su origen en un proyecto de AUSA, ¿no? Días pasados, le quería decir, estuvimos conversando con el ingeniero Yáñez, que fue secretario de Minería hace algunos años de la provincia de Buenos Aires, y él nos explicaba que en realidad todo tiene que ver con la minería. Todo, de la fabricación de un auto, no solo decir casa o viviendas, sino todo pasa por la minería de alguna manera, ¿no? Sí, y pero bueno, de cualquier manera, en Tandil han intentado y han buscado esta solución, cosa que a mí me parece que no están resolviendo el problema, y un poco lo decía también este catedrático que estuvo en Olavarría, catedrático español, que estuvo los otros días, hace 10, 15 días por aquí, y que un poco daba los ejemplos de lo que sucedía en España. España, que es una ciudad, un país que vive, según manifestaba, pasan por España alrededor de 80 millones de turistas por año, y sin embargo, los españoles han buscado las soluciones para ordenar el esquema, y él mismo decía... no se puede construir directamente, no se pueden cerrar las canteras. El debate no es si se cierran o no se cierran. El debate es no se cierran, no se pueden cerrar. Ahora hay que ordenar el crecimiento. Estas fueron palabras de este catedrático español que traía un ejemplo de España que recibe 80 millones de turistas al año. Y sin embargo ahora en Tandil, en esta poligonal, han resuelto prohibir la actividad minera, donde va a haber algunas empresas afectadas. Incluso no se han tenido en cuenta las posibilidades de la indemnización que van a tener que recibir las empresas por la expropiación inversa que se van a dar, porque en unos momentos va a haber juicios importantes, y que la que se va a tener que hacer cargo va a ser la provincia, ¿no? Porque no se tiene en cuenta el resarcimiento a las empresas. Es decir, acá lo que se plantea es hay que reconvertirse en un año. Las obligan a las empresas a reconvertirse, cosa que no me parece lo ideal, ¿no? Hablaba también, diputado, usted de una necesidad política. Bueno, está previsto que el gobernador Daniel Scioli vaya ya este miércoles a la ciudad de Tandil para allí mismo, con la gente de la ciudad, ya dar formalmente, ¿no?, inicio al cumplimiento de lo que será esta ley, ¿no?, promulgar esta ley. Sí, bueno, ahí está, inmediatamente hacen el efecto político de la ley, ¿no? Por eso que a mí me parece que hay una necesidad política, tanto del intendente como del gobernador, de que este tema, que obviamente preocupa a los habitantes de la ciudad de Tandil, de calmar la situación a través de una ley, que va a ser de difícil aplicación, porque yo estoy absolutamente seguro, quienes me asesoran en estos temas encuentran en el texto de la ley muchas fallas, así que yo creo que va a tener muchas dificultades para la aplicación, o van a tener que entrar en una modificación rápidamente, y esto es producto, o sería producto, de un tratamiento muy rápido, de no de no pasarla por comisiones, de no analizar como corresponde, sino que era la búsqueda de una sanción rápida de una ley, calmar las aguas en Tandil, y haber a cuenta que, bueno, ya nos estamos aproximando a un año electoral, como va a ser el 2011, y con esta ley se intenta calmar las aguas, como dije, y entrar a un año electoral con un problema aparentemente resuelto, porque para mí no está resuelto. Bueno, en realidad hay cosas que llaman poderosamente la atención, ¿no? Porque hablando con gente, por ejemplo, que conoce lo que está pasando en San Juan con la mina de oro y que están usando insumos que contaminan, pero en el medio ambiente de una manera realmente muy mala, ¿no? Y también lo que está pasando en algunas minas de carbón, de otros minerales en la provincia de Santa Cruz, por ahí uno se encuentra con esto después, que acá quieren prohibir que se trabaje en las canteras estas, ¿no? Claro, yo por eso reitero, no es que esté en contra del medio ambiente, yo creo que el Estado debe ocuparse fuertemente y exigirle, porque ahí están las herramientas tanto en la provincia de Buenos Aires como en los municipios. La municipalidad de Tandil ha sido autorizada por un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que tiene facultades expresas para poder controlar las distintas explotaciones mineras que hay en el ámbito de Tandil, y sin embargo no, a mí me da la sensación de que no ha actuado como corresponde y está en la búsqueda de una solución por vía de una ley provincial para que de alguna manera el peso, si hay una discusión, le caiga sobre la provincia. Entonces yo creo que el tema del medio ambiente es una preocupación, debe ser una preocupación de todos los ciudadanos de la Argentina, de todos, y fundamentalmente de quien administran los estados. Entonces, el medio ambiente hay que controlarlo, porque obviamente si uno no controla las empresas, las empresas van a tratar de bajar sus costos, van a tratar de hacer las cosas de acuerdo a su actividad y a su rentabilidad, y por ahí no se van a ocupar de algo que es importante como el medio ambiente, ahí tiene que estar el Estado controlándolo. Pero acá lo que se está, la solución que se ha buscado es sacar una ley a medida, un traje a medida, que podría ser a medida, pero desde mi óptica puede llegar a ser utilizado después en otros ámbitos, ese es el riesgo, y entonces por eso es que nosotros nos hemos opuesto y con todas estas argumentaciones, ¿no?